misma mentira. Les aseguraron que ese hotel había sido construido por la revolución. También saben que su verdadero nombre es Hotel Habana Hilton y es propiedad de los obreros gastronómicos cubanos, construido mucho antes del triunfo de la llamada revolución castrista. Y por último, quiero contarles que como regalo de despedida le entregamos a Nieves una foto del Saltadero Club de Plaza del Medio, fechada mucho antes del triunfo de la revolución. Y cuando Nieves tomó de nuevo el avión para regresar a Cuba, llevaba las maletas repletas de productos del imperialismo. Y todos se preguntaban que si en Cuba todo estaba tan abundante como ella decía, ¿para qué llevaba tantas cosas? Y a continuación, Puntillazo con Mario Esteves. Honrar honra y honor a quien honor merece, escribió la insigne pluma del maestro y apóstol cubano José Martí, como legado de enseñanza a seguir con los que se sacrifican y con los que lo dan todo sin reclamar nada, hasta la propia vida, en el noble empeño de proporcionar bienestar, respeto, libertad y democracia a sus pueblos. Y hoy tenemos que rendir honor y honrar a esa enorme cantidad de hombres que mueren a diario en las ergástulas castristas, y a todos los que aún estando presos bajo los castigos y torturas atroces a que son sometidos, siguen en una posición vertical, sin doblegarse ante el abominable monstruo de Virán y sus perros de presa. A esos heroicos presos políticos plantados por más de dos décadas, y a los nuevos presos políticos plantados, y a todas nuestras heroicas mártires y presas políticas que también han sabido dejar escrito el nombre y la estirpe de la mujer cubana, muy en alto les rendimos homenaje sentido y más que profundo merecido honor. Y Alfa 66 les hace saber que nunca serán olvidados por sus hermanos de lucha, y que jamás dejaremos de luchar por obtener la libertad de todos, cueste lo que cueste y caiga quien caiga en el empeño. Primero muertos que esclavos, gritan. Ellos están presos, maniatados, se puede decir, y a la vez atosigados, torturados, vejados y muchos vilmente asesinados, pero sus nombres quedarán escritos en la historia de Cuba para siempre como ejemplos y símbolos de heroísmo, valentía y patriotismo de un pueblo que no acepta a doblegar ante un esquizofrénico asesino lleno de complejos, de insidia y de vicios insanos. Por eso les decimos a todos los hermanos compatriotas presos pertenecientes a Alfa 66, y a todos los que se han unido a nuestra causa en las prisiones, y a todos los que mantienen el final de luchar por ver a Cuba libre de las garras del asesino loco, que no desmayen en la lucha, porque nosotros nunca los dejaremos pasar al olvido. La historia de Cuba recogerá sus nombres como tesoro preciado y siempre figurarán en el lugar más alto y en el corazón del pueblo. ¡Vivan los heroicos presos políticos plantados de ayer y los de hoy! ¡Cuba para los cubanos! El Comité Provincial del Sindicato de la Salud en la provincia de Matanzas, Cuba, efectuó una reunión para analizar los graves problemas de disciplina que se informan desde distintos centros asistenciales. De acuerdo con lo discutido en la reunión, las medidas puestas en práctica hasta el momento no han servido para poner fin a esta situación, por lo que, siguiendo instrucciones del Partido Comunista en la provincia de Matanzas, se pondrán en vigor otras disposiciones más severas. Un comunicado final, enviado a las distintas secciones sindicales, señala que no se permitirán tendencias indignas en el sector. Nosotros no sabemos qué es lo que quieren ellos decir con esto de tendencias indignas en el sector. Y además exhortaron a que se adopten medidas definitivas contra dirigentes y trabajadores que no reúnan los requisitos para el trabajo de salud. Nos parece que esta noticia proveniente de la ciudad de Matanzas está relacionada con la purga reciente del doctor Adolfo Valdivia Domínguez, que era director de epidemiología con rango de viceministro de Salud Pública y además secretario general del Consejo de la Medicina. Nosotros conocimos a Adolfo Valdivia, fuimos compañeros de estudio en el Instituto de Santi Espíritu durante los años en que estudiamos el bachillerato, y después fuimos compañeros de estudio también en la Universidad de La Habana estudiando la carrera de medicina. Sabemos que Adolfo Valdivia Domínguez nunca fue comunista y además lo consideramos un individuo capacitado. Por lo tanto, consideramos además que esa purga para resolver problemas del sector de la salud, como dicen ahora en Matanzas, es una injusticia desde el punto de vista laboral en Cuba, porque la gran tragedia de la salud en Cuba nada tiene que ver ni con Adolfo Valdivia Domínguez ni con ninguno de los cubanos que participa en ese sector de la vida política y pública cubana. La gran tragedia de la salud en Cuba, como la tragedia en todos los demás renglones, radica precisamente en que existe en Cuba un tirano llamado Fidel Castro y un sistema llamado comunismo, ambos completamente fracasados. La cátedra Félix Varela fue constituida oficialmente en la Facultad de Pedagogía Psicología del Instituto Superior Pedagógico de Villa Clara, que lleva el nombre del presbítero cubano. El anuncio apareció en el diario Granma y no aclara cuál será el programa docente de la nueva cátedra. La inauguración, señala el Granma, forma parte de la programación que desarrolla ese centro docente con motivo de cumplirse el bicentenario del natalicio de Félix Varela. En Guatemala, el gobierno comunista de Cuba nombró una comisión nacional para coordinar las actividades por el bicentenario de Félix Varela, presidida por Armando Mar, ministro de Cultura, y por Eusebio Leal, historiador de la ciudad de La Habana, como vicepresidente. Se considera que la labor que el régimen ha colocado sobre las cabezas de Armando Har y de Eusebio Leal es, sencillamente, hablando en forma corriente, un abuso. ¿Cómo podrán explicar estos señores la posición ideológica de Félix Varela dentro de un régimen marxista-leninista sometido a la Unión Soviética? ¿O es que no recuerdan que Félix Varela fue el que nos enseñó a pensar? Dijo que Cuba debía ser en geografía una isla y en política también una isla, o en otras palabras, que debía ser tan isla en política como lo es en geografía, y que esto quería decir que no debía existir ninguna intromisión extranjera, y ahora son los rusos los que gobiernan en Cuba a través de un títere llamado Fidel Castro y tienen el descaro de hablar del padre Félix Varela, cubano. Vamos a hablar nosotros todos los días del padre Félix Varela. Nosotros, los que sí seguimos la doctrina del famoso presbítero cubano, la doctrina de la libertad, la doctrina del nacionalismo, la doctrina de la no injerencia extranjera en nuestro pueblo. Recuerden esto, señores Armando Haro y Eusebio Leal. Ya nuestro pueblo no resiste un engaño más. Hemos aprendido a pensar por nosotros mismos. Ya somos mayores de edad y no es tan fácil engañar. Cubanos, todos a luchar. La libertad depende de nosotros. Ni los rusos van a defender. Cuba para los cubanos. El futuro depende de nuestro esfuerzo. Arriba, cubanos, sabotajes y atentados. Están en sintonía con la voz de Alfa 66, la voz de la libertad, transmitiendo en onda corta por los 6.666 kHz, banda de 49 metros, los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, y los domingos por Radio Mandí en los 710 kHz a las 11 de la noche, banda de onda larga. La consigna en fuga. Ausentismo, sabotajes, atentados. Alfa 66. Ausentismo, sabotajes, atentados. Alfa 66. Cuba, despierta. La palma. Bueno, en la noche de ayer escuchamos a un comentarista de un programa radial en español de los Estados Unidos que flamando de arriba hacia abajo. Vamos a hablar sobre el tema y hemos invitado al señor Andrés Nazario Sargent a conversar con nosotros y con ustedes, porque en definitiva esta es una charla entre ustedes y nosotros, aunque nosotros no podamos escucharlos a ustedes. Cómo piensan y ustedes nos escuchen y saben cómo pensamos nosotros. Un diálogo interno, pero diálogo al fin. Nazario, ¿qué usted considera que fue la interpretación de ese periodista que habla de que el régimen castrista se está desmoronando de arriba hacia abajo? Bueno, ese es el mismo análisis que hemos hecho nosotros en los últimos tiempos cuando estamos señalando que el partido, el ejército, la administración y todos los sectores del país tienen un criterio contrario al grupo que de la cúpula que está dirigiendo el país, Fidel Castro, Raúl y algunos más. La salida del general del Pino, la salida también del mayor que le llaman Astillaga, la detención del presidente de la juventud comunista, y la salida de otros personajes del país que han abandonado el gobierno. Nazario, déjame interrumpir un momento. No solamente son los que están saliendo, sino los que están purgando adentro, ¿no? Porque hace un momentico en este programa de radio dimos la noticia de que había sido purgado el doctor Adolfo Valdivia Domínguez, que era el secretario general del sindicato de la Una noticia de la interesante. Salud. Cierto. Como él hay muchos más, sí, ¿no? Me enteré de casualidad porque Marcelino Feal, que como nosotros íbamos juntos con Adolfo Valdivia, y efectivamente me confirmó la noticia de la pulga de Tito, como le decíamos nosotros, ¿no? No sabemos por lo que es, pero cae dentro de esa gran cantidad de pulgas que están existiendo en Cuba actualmente. Porque en definitiva Valdivia no era un comunista clásico, radical, sino era una persona que se incluyó dentro de la revolución y entonces ostentó muchos cargos, pero en el fondo de su alma él no tenía ninguna. Yo lo acuerdo cuando estudiábamos que él pertenecía al Partido Revolucionario Cubano Auténtico que dirigía en aquella época el doctor Ramón Grau San Martín, y no tenía nada que ver con el Partido Socialista Popular. Ni siquiera era miembro del Partido Ortodoxo, que era más radical en su planteamiento. Bueno, quiere decir que la salida de esos personajes que están abandonando el país, como ha ocurrido ahora con un director de planificación y de importancia en la dirección política y administrativa de Cuba, y que al mismo tiempo había ostentado un ministerio, el de vivienda, y también el movimiento, el de comercio exterior. Este es el planteamiento que acaba de hacer el locutor que tú señalas, de que se está cayendo el gobierno de arriba para abajo, es decir, se está desmoronando en donde los elementos más importantes del país están quitándose, abandonándola, lo están también destituyendo. Ahí tenemos el caso de Ramiro Valdés, de Sergio del Valle, de Sergio García, y también de otros personajes que han sido eliminados del partido, cambiados. Todo esto indica que existe un convencimiento, ya no vamos a llamarle una crisis, un convencimiento de las personas que ostentan cargos públicos de que aquello se desmorona y el comunismo está al desaparecer, no solamente en Cuba, sino también en Rusia y otros países, por los cambios que se están estableciendo a fin de salvar a los gobiernos, al poder que ejercen ellos, no ya para salvar al comunismo, para que ellos puedan evolucionar y no tener que estar en una viviendo por todos los países. Por eso yo creo que sí, efectivamente, que nosotros tenemos que alentar y hablarle al pueblo de Cuba, que no tiene quizás tantas oportunidades de tener el conocimiento absoluto. Lo tiene. No podemos decir que no lo tiene, porque a través de este espacio radial, a través de Radio Martí, a través de la WQVA y otras estaciones, se van informando. Pero tenemos que alentarlo no solamente en que conozca las cosas, sino que hay que acabar de liquidar el régimen de Fidel Castro, y ya es, no es una cuestión tan difícil, aunque cuando hablamos para el pueblo de Cuba, muchas veces nosotros cuidamos de decir que esas palabras no se pueden decir, porque podían reaccionar en Cuba diciendo, bueno, no es difícil para ustedes los que están allá, pero sí difícil para nosotros los que estamos aquí en el país. Tan difícil como es para ustedes, es para nosotros, porque estamos nosotros obligados a participar de la lucha como lo hemos hecho siempre. Que ha peleado, que ha llevado hombres a Cuba, que ha desembarcado, que ha infiltrado, que ha organizado los sabotajes, que ha creado la conciencia revolucionaria, la conciencia de resistencia, la conciencia altruista de que el pueblo cubano se ha movido a través también del heroísmo de nuestros hombres, a través del sacrificio de nuestros hombres, a través del martirologio de nuestros hombres. La sangre regada en Cuba por Alfa 66 indican que estamos al nivel de trabajar junto con ellos. Por eso, esta es la razón, doctor Medina, de que aquí se está mirando con mucha simpatía la situación que se ha creado en Cuba, producto de ese pueblo que nosotros hemos aventado, pero que ellos han sabido desarrollar su lucha y llevar a cabo esta destrucción de la economía y han levantado el espíritu de combatividad. Mira, Nazario, en esto que estamos hablando, de que el régimen se desmorona de arriba hacia abajo, es decir, que los elementos que están arriba en la cúpula del poder están discrepando del tirano Fidel Castro y piden asilo político en distintos lugares. Y esos son los que nosotros conocemos. La mayoría se han quedado en Cuba, que están pensando igual que los que han pedido asilo, ¿no? Los Fito Valdivia. Los Valdivia. Sí, muchos Valdivia. Y muchos más como ellos. Pero fíjate en esto. Yo siempre he dicho que Fidel Castro se parece mucho, pero mucho más, a Rafael Leónidas Trujillo, aquel dictador de la República Dominicana, que a Gorbachev y que a Jaruzelski en Polonia y que a todos esos dictadores tradicionales del comunismo. El absolutismo ese fidelista se parece mucho a Trujillo, y sobre todo por las características caribeñas o tropicales que los asemejan a los dos. Los dos personajes se parecen mucho. Y yo en estos días precisamente estaba leyendo La caída de Trujillo, y llama la atención poderosamente. Trujillo se cae, tenía un aparato represivo similar al que tiene Castro en Cuba, las brutalidades allí eran enormes también, ¿no? Pero se cae sin una conspiración muy grande y sin mucho espaviento, sino sencillamente un grupo de 5 o 6, que no eran más, 5 o 6, en los que había 2 generales, había un coronel, había un miembro de la guardia, personal de él, había un exalcalde de la capital que era muy amigo de Trujillo, había un jefe del partido de Trujillo, que es equivalente a lo que es el Partido Comunista en Cuba hoy, en fin, 5 o 6 de la élite del poder, 5 o 6 de los que rodeaban a Trujillo diariamente, se pusieron de acuerdo un día, sabían que no podían hacerle un atentado en el momento en que estaba la guardia toda movilizada, toda su escolta, pero sabían muy bien cuando Trujillo, por razones personales, abandonaba esa escolta y hacía incursiones románticas casi siempre, llevando solamente con él a su chofer particular. Y sabían el momento en que podían hacer un atentado sin peligro. Y no sabían, no porque nadie se lo contara ni nadie se lo había informado, ¿no? Sino porque estaban todos los días con él allí. Y aprovecharon el momento, cogieron una escopeta de cartucho, le llenaron los cartuchos con perdigones de los grandes, de la línea grande, y de carro a carro le metieron dos escopetazos y se acabó Trujillo. Y poco tiempo después pues se acabó la dictadura de Trujillo, ¿no? Y ese va a ser el final de Castro, de esas purgas, de esos líos, que es lo mismo que existía allí en República Dominicana. Va a salir el escopetazo o el pistoletazo en la cabeza del tirano. Por eso yo siempre digo que esta lucha hay que simplificarla. No hay que complicarla con grandes ejércitos, no hay que complicarla anunciando que vamos a buscar aviones y tanques, no. Hay que simplificarla de manera que todo el mundo entienda que tiene la misma oportunidad de liquidar a Castro uno como otro. Yo creo que esa simplificación debe estar ya dentro de la misma gente que están, como tú dices, alrededor de él. Y la liquidación de Castro elimina el comunismo totalmente. Pero hay otra cosa, sin que sea tan simplificada, la coordinación de tres o cuatro que se acerquen a él en el momento en que él está en una oficina, en el lugar donde él cree que está despachando, y cuando él está despachando no tiene tanta gente alrededor de él, pues se meten en la oficina y lo matan allí y producen un golpe de Estado inmediatamente porque asumen el poder. Nadie se va a poner a pelear por una persona que está liquidada, que ha fracasado, que está mal vista por la Unión Soviética, desacreditada en lo internacional, que no tienen confianza en él, en los gobiernos de América Latina, ni en el de Asia, ni en el de África, en ninguna parte. Todo esto tiene una gran ventaja para los luchadores por la libertad. Y eso es lo que hay que señalar. No creo que tenemos que enseñarle tanto al pueblo cubano de estas cosas, pero sí es bueno tratar de advertir que hay oportunidades que no se deben dejar de pasar. Dice que la suerte, muchas veces dice que no, la suerte no me acompañó. Cuando no acompaña la suerte es cuando no se hace la gestión, cuando no se prepara o se piensa en algo. Si usted está pensando en que todo debe estar en una tarea, entonces la suerte puede acompañarla, pero si usted no es capaz de pensarla, de organizarla, de proyectarla, entonces no puede haber suerte, no puede haber suerte para esas personas. Entonces esto es lo que hay que decirle al pueblo cubano. Además, los que estamos aquí en el destierro, Alfa 66, la organización que lleva 26 años combatiendo, pero no combatiendo de palabra. La palabra es muy buena, la orientación es muy buena, pero cada vez que ha habido oportunidad de tocar el suelo cubano con los fusiles, no para matar soldados, sino para crear una serie de sabotajes y de organización interna, lo ha hecho Alfa 66. Ahora mismo acaba de llegar un documento de Cuba donde señala con sus nombres y apellidos la cantidad de presos políticos que Alfa 66 tiene dentro de las ergástulas. Allí están dentro de los presos históricos de los plantados. Y allí están también, entre los pinos nuevos, los nuevos presos políticos plantados. Y allí están también, dentro de la juventud, esa cantidad de jóvenes que están siendo llevados todos los días a las cárceles por cualquier cosa. Ahí están también los miembros de Alfa 66. Por eso yo creo que el crecimiento de la organización ha dado la oportunidad a mucha gente a pensar de que las cosas se acercan, porque cuando un movimiento crece, cuando un movimiento tiene mística revolucionaria, cuando un movimiento es capaz de arriesgar todo para salvar los ideales y para crear las condiciones, la patria está salvada y los procesos revolucionarios se encaminan y triunfan. Mira, Nazario, muchas veces los pueblos y hasta los dirigentes le dan demasiada importancia a las cosas y consideran que las cosas son más difíciles de lo que en realidad es. Yo quiero volver otra vez al tema de Trujillo, ¿no? Porque es que tengo este tema metido en la cabeza en estos días. No, es interesante señalar. Y lo estoy estudiando y leyendo. Yo, en fecha próxima yo voy a hacer un análisis sobre eso, ¿no? Pero yo quiero recordar otra cosa. Trujillo le hacen el atentado en el año 1961, a finales del mes de mayo. Cuando eso yo estaba como médico del Hospital Militar de Columbia, allí en Marianao. Yo era teniente médico del Ejército Rebelde y prestaba mis servicios allí en el Hospital Carlos J. Finlay de Marianao. Y hablaba allí siempre con los oficiales y con los militares que siempre estábamos allí sobre el tema de Trujillo. Y siempre llegábamos a la conclusión de que era imposible por ahora acabar con la dictadura de Trujillo, porque se cuidaba demasiado. Y además, Trujillo había sido muy sanguinario en la realidad y había eliminado a casi todos sus opositores. Es decir, en República Dominicana en aquella época prácticamente no había ni presos políticos porque los habían matado a todos. Aquello era una cosa bárbara, ¿no? Y siempre llegábamos a la conclusión, los militares que hablábamos allí en el hospital militar de Marianao, de que aquello era imposible y que costaba mucho y que hacía falta, otros decían que hacía falta la ayuda norteamericana en grande y que para tumbar a Trujillo hacía falta una invasión y que para tumbar a Trujillo se especulaban con 20 ideas distintas, pero siempre basado en planes grandiosos. Y sin embargo, en ese mes, ese final del mes de mayo, todo aquello que parecía tan imposible se resolvió con 4 individuos, una escopeta de cartucho y 5 o 6 cartuchos que no costaron más de 2 o 3 pesos. Y todo se resolvió. Y todo el mundo se quedó con la boca abierta diciendo, caramba, ¿verdad que era posible? Porque ya había pasado, ¿no? Y eso mismo es lo que va a pasar con Fidel Castro, que nos parece una cosa tan difícil, tan imposible, porque llevamos ya 29 años con Fidel ahí y piensa uno que no se lo puede sacar uno nunca de arriba. Pero pensemos que Trujillo tuvo 30, uno más que Fidel nada más, ¿no? Y que allí aquello era un control absoluto idéntico al de Cuba. Y mire con qué facilidad se resolvió. Por lo tanto, los cubanos tenemos que tener estos ejemplos históricos siempre en nuestra mente, porque vale la pena ensayar con las cosas pequeñas que son siempre o casi siempre las que conducen a las grandes soluciones de los pueblos. Bueno, tenemos también que recordar, ya que estamos tocando el tema, el caso de Pérez Jiménez. Yo estaba en Cuba, nosotros estábamos en Cuba cuando estaba la dictadura de Pérez Jiménez, y recuerdo a Rómulo Betancourt. Decían, esta gente están viviendo aquí, eso, ellos no regresan más nunca. Esto es una cuestión en que ese hombre fuerte, que además con el estándar de vida, o mejor dicho, de los recursos económicos y naturales de Venezuela, el peso del petróleo, estaban haciendo grandes obras. Parecía que aquello era una cosa de quedarse para siempre, ya que las obras siempre repercuten en la conciencia de los pueblos. Si estamos aquí, se está haciendo obras, se están haciendo edificios, se están haciendo carreteras. Y sin embargo, fíjense cómo terminó el gorila aquel, porque hay que mirar cuando se veía la fotografía de Pérez Jiménez, un hombre con una gorra militar que parecía un gorila realmente. Un Fidel Castro cualquiera. Un Fidel Castro cualquiera. Bueno, pues en menos de 15 días, una pequeña conspiración que la hizo un periodista, que era el vocero del gobierno, era una persona que, bueno, ustedes lo conocieron en Cuba, él fue luego a Cuba y estuvo... era teniente, estuvo siendo teniente del ejército rebelde, que Fidel Castro lo acogió con mucha simpatía. Mire, lo acogió por haber combatido a Pérez Jiménez, y sin embargo, ahora él es el Fidel Castro, es el que tiene la misma característica de Pérez Jiménez. Bueno, pues aquello fue una organización de muy poquitos días, en un grupo pequeño de civiles, con muy pocos militares, con el almirante Larrazábal, y sin embargo, en menos de 15 días desapareció Pérez Jiménez. Esto quiere decir que, simplificando y mirando los acontecimientos en el realismo verdadero, no hay dictador prepotente que pueda mantenerse en el poder, porque sí, llega un momento, circunstancia, aquella de la que hablaba Ortega y Gasset, por eso yo creo que estas circunstancias que están rodeando el proceso cubano pueden ser ahora las definitivas. Vamos a trabajar, vamos a levantar al pueblo en las actividades que pueda desarrollarlo, en huelga, resistencia, sabotaje, pero nosotros vamos a apoyarlo a ustedes para lograr la libertad del pueblo cubano. Y vamos a recordar que siempre, en todos los países y en todos los momentos de la historia, los tiranos han lucido fuertes y poderosos hasta el día antes de su caída. Y yo creo que ya nos estamos acercando mucho, mucho al día antes de la caída del tirano Fidel Castro Ruz. Hemos presentado La Voz de Alfa 66, con un mensaje de libertad para el pueblo de Cuba que sufre. Tirano muerto, pueblo feliz. ...1988... año de nuestra liberación. La victoria es nuestra.